comienza un amor que de repente empezó con un beso y una flor, una sonrisa feliz que me dejara partir. Ella se fue sin saber que aquella tarde quedé con su ternura de miel, con un beso en mi piel. En mi ser, como nace el sol sin querer, el amor. Sin saber que aquella tarde quedé con su ternura de miel, con su beso en mi piel que me dejara partir. Ella se marchó sin saber que el amor nació en mi ser. Sin saber.